Enredate. Bueno, no, decíamos que desde la semana pasada incluso teníamos data de la cuestión a la que se llama el villazo. Hubo sentencia en la causa judicial, la impunidad bajo paraguas. El pasado martes se conoció la sentencia por la causa del villazo, 2 años de juicio, 50 años de historias de lucha. Bajo una lluvia incesante, bajo los paraguas, organizaciones, familiares, escucharon las sentencias de los jueces. El Tribunal Oral Federal de Rosario número 1, integrado por los jueces Germán Suter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Palauchi, resolvió absolver a los 17 imputados. La responsabilidad empresarial en el secuestro, desaparición y asesinato de trabajadores antes y durante el golpe militar quedó otra vez bajo paraguas, amparada en la impunidad. Lo tenemos de aquí, del otro lado del teléfono, a Pacho, a ver si lo podemos conectar ahí, no sé, pues bajamos cortina. ¿Está por ahí, Oscar? Pacho, sí, sí, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, queríamos escuchar un poco de vos. Teníamos acá algunas cosas separadas de los informes y información actualizada de ANRED, pero siempre es mejor que vos nos cuentes a esta hora del lunes cómo está comenzando la semana y dónde están parados. Bueno, gracias por comunicarse. Mira, yo soy uno de los querellantes de la causa, un juicio que se llevó durante los 2 últimos años. Hemos presentado innumerable cantidad de pruebas, la complicidad de Asíndar en el secuestro de compañeros, el rol de la AAA, el rol del gobierno de aquella época de María Estela Martínez de Perón con Lorenzo Miguel, López Rega, un gobierno de ultraderecha. Bueno, en Villa hubo un ataque represivo muy, muy fuerte, un ataque represivo muy fuerte contra la clase obrera. Uh-huh. Eso llevó a una resistencia de toda la población. Esa clase obrera estaba organizada y representada por la lista marrón, que era metalúrgica, pero que llegaba a toda la población, su representatividad. Y entonces hubo una resistencia de 60 días de huelga, y en esa huelga empezaron a sucederse los asesinatos de la AAA. Entonces hubo un genocidio. Nosotros tenemos 41 compañeros asesinados, hasta el 77, obviamente. En la huelga tuvimos 5 asesinados y más de 100 compañeros encarcelados. Entonces, el juicio, o estos jueces dictan sentencia en el marco de que se está haciendo un juicio 50 años después, en el marco de que todos los que colaboraron con la represión hoy están muertos. Entonces, hay una impunidad tremenda en el marco de que a nosotros la causa de instrucción del juicio llevó 12 años, es decir, para que se fueran muriendo los Acevedo, los Lorenzo Miguel, todos ellos. Entonces, bueno, vamos a un juicio impune, y en sí, sí, impune, y por otro lado, con un gobierno de una ideología negacionista, de una ideología fascista, porque este gobierno tiene esa ideología. Uh-huh. Entonces, y los jueces no son para nada jueces del pueblo, al revés, es una justicia clasista que defiende los intereses patronales, los intereses de los represores, y que niega todos los ataques que hicieron contra la clase obrera, y van a ir por más, porque van a querer negar la historia de la clase obrera de los 70, la van a querer ir negando. Entonces, bueno, nosotros estamos en una lucha muy, muy fuerte, pese a que la sentencia nos vino en contra, pero eso te quería preguntar, Pacho, se le dice con confianza a Oscar Juárez, ex obrero metalúrgico de Metcom. integrante del Comité de Huelga de Villa Constitución, quien rescató el villazo como un hito de la lucha obrera y que lo tenemos acá en vivo en el Enredando. Oscar, Pacho, contanos que sabemos que hubo una asamblea el último fin de semana con la sentencia puesta y se estaban pensando, bueno, líneas a seguir. ¿Cómo vienen esas definiciones? ¿Quedó todo en debate? ¿Se está resolviendo? Contanos un poco. Bueno, la gente, nosotros somos los querellantes, las víctimas, las hijas de los compañeros asesinados, que obviamente son querellantes también. Después del fallo salió, hubo mucha bronca, mucha bronca. Bueno, pero nosotros al otro día, el fallo fue un martes, el miércoles ya hicimos una primera reunión muy grande y votamos a hacer otra en la plaza de Villa Constitución, que es a la que voy a hacer referencia. Había 100 compañeros, vinieron de distintos lugares, incluso vinieron de Campana, de San Nicolás, de distintos lugares, y en esa asamblea, en la plaza de Villa, se votó hacer un acto de desagravio, de repudio a la sentencia, para el próximo viernes, con movilización por Villa Constitución. Ajá. Vamos a hacer una movilización por Villa Constitución, que va a terminar en un acto en la plaza de Villa Constitución. Junto a esas acciones tenemos preparadas otras, como son, vamos a hacer un scratch acá en Rosario, frente a los tribunales federales, tenemos el acompañamiento de casi de todas las organizaciones de derechos humanos, hay muchos medios que nos abrieron sus micrófonos, entonces esto se hizo más popular de lo que era. Entonces tenemos mucha solidaridad y vamos a hacer todo tipo de lucha. Nosotros de las calles no nos van a sacar. Nosotros somos gente que ya, no digo que estamos acostumbrados a recibir palos sobre el lomo, porque todos nosotros estuvimos presos, somos sobrevivientes. Entonces no nos van a sacar de las calles. Nosotros tenemos una memoria obstinada. Vamos por la justicia de lo que nos pasó, vamos por la justicia a nuestros mártires. Así que esto no vamos a permitir que se haga un ataque al juicio del villazo y por ese camino al conjunto de la clase obrera, a la historia de la clase obrera de lucha de los 70, que fue una ley. Fueron luchas enormes, fueron luchas históricas. Y no vamos a permitir que quieran borrar todo eso. Oscar, te agradecemos muchísimo este ratito de charla. Teníamos ahí preparados algunos materiales porque estabas complicado, pero se nos abrió la oportunidad de poder escucharte en vivo. Te agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes. Un saludo enorme. Un abrazo grande. Chao. Estuvimos escuchando en el Enredando de la Mañana, en un ratito en el que se le abrió la oportunidad, y bueno, estamos muy agradecidos. La gente de ANRED metida en este bloque, con incluso que esto, lo que teníamos preparado de informe, porque no tenía posibilidad de salir al aire, así que igual lo queríamos contar con todo el material hasta el momento. Ahí estuvo la compañera Estefa de ANRED colaborando en este Enredando de las Mañanas, parte de este Enredando de las Mañanas. Bueno, un gusto escucharlo. Estuviste escuchando a Oscar Pacho Juárez, ex obrero metalúrgico de Metcom e integrante del Comité de Huelga de Villa Constitución, quienes fueron los que allá estaban con el rescate histórico del villazo como hito de la lucha obrera. Seguimos con algo de música en este Enredando, también musicalizado por Tefa. Seguimos con nuestra obsesión de Charly García y ahora nos metemos con Dileando con un alma. Esto ya me parece que es de Rock and Roll Show. Y seguimos con García, porque encima acá en Casa Grande estamos a días nomás de la Say No More. Se viene la séptima edición acá en el homenaje más grande que se hace en esta provincia a el ídolo del rock nacional. Thank you. matarme.